nocivos, más esclavos, hijos nazis. Los ladrón cabales son pagares de una mutilación. Encarcelados en la matriz bajo técnicas de corrupción. Hay una solución para transmutación, alma liberación. Junto a mis ángeles en demonios.